en tus manos mi vida y me olvidé de tu pasado. Yo por ti puse al fuego mis manos, yo por ti me arrancaba el corazón. Había sufrido muchos desengaños, ya no creía en el amor. Quise contigo volver a intentarlo y mi confianza en ti renació. Pero como todas, también me fallaste. Me diste veneno en lugar de amor. Lo malo que de esta ya no me levanto. Fuiste para mí mi última canción. Sufrido muchos desengaños, ya no creía en el amor y quise contigo volver a intentarlo y mi confianza en ti renació. Pero como todas, también me fallaste, me diste veneno en lugar de amor. Lo malo que de esta ya no me levanto. Fuiste para mí mi última canción.